Arrancamos este Soul Kitchen, edición verano, Summertime. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet now. To the rescue, here I am. Want you to know you're, can you understand? When the morning gather the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too. To the rescue, here I am. Want you to know you're, can you understand? Bienvenido, Javier López. Buenas noches. Ha llegado de milagro. Como siempre. Qué raro me oigo, joder. ¿Qué tal te ha tratado la semana? Bueno, regular. He sido amonestado verbalmente. ¿En el trabajo? En el trabajo, por ser un rebelde. Ay, Rebel Music. Le estaba aquí regañando a Gerard porque siempre nos pone la versión rancia de Bob Marley. Esta no es la que te gusta. A mí me gusta la del Kaya. En todo caso, con este Shiny Shining, los últimos rayos del sol sobre Madrid en julio. Joder, ahí hace vientecito pero calorcito. Sí, se está bien. Es una noche para salir. Summertime. Bienvenidos a Soul Kitchen. Hasta ahí. Hasta aquí sonó este primer corte del día. Es de Sunny Shining. Yo, como he llegado tarde, pues no sé ni lo que viene ahora. Ahora vamos a seguir en Jamaica. Vamos a ponernos un poquito más ska. De la mano de Scatalites, que hicieron esta versión de un viejo estándar de jazz. Este Indian Summer. No confundir con el de los Doors, porque no tiene nada que ver. We'll be right back. vamos a intentar huir de los tópicos, pero es que hay tópicos del verano que están más que justificados. Esta estación donde el tiempo parece condensarse, las tardes se prolongan hasta la extenuación, y las noches, por breves que sean, parecen eternas. Lo que hace el tiempo libre también, un poco. Sí. El tiempo libre y dice, pues, voy a mirar aquí a ver qué tal. Y te vas de viaje a un lado o a otro y... Si tienes ocasión... O te quedas. O te buscas tus vacaciones o tu ocio urbano, que también lo hay. Puedes aparcar en cualquier lado, a cualquier hora, da igual eso. No, bueno, el Gera se motiva, en verano. Puedes estar en un sitio sin pasar calor, ni agobio, ni colas para pedir una copa. Tiene sus ventajas. El verano en la ciudad... Como recogerá una de las aportaciones que tenemos para hoy, que... Ya los centros comerciales no ponen el aire acondicionado muy alto, ¿eh? ¿Cómo que no? La crisis. Tú lo dices porque tienes mucho pelo. Yo lo noto. En esa calva. Está ahí, te lo digo, que el aire acondicionado viene y me agrede. Y te pega en toda la chepa. Sí, es como si me clavaran chinchetas en el cráneo. Una cosa así. En estas imágenes visuales que me gusta crear, ya sabéis que soy muy visual para estas cosas. Es verdad. Pues esos chinchetas en el cráneo, el aire acondicionado en la cabeza de un calvo. Pues es que el verano a mí no me gusta el calor. Porque el calor, ¿cómo lo combates? Bueno, pues subiendo al monte y bañándome en las frescas aguas. Bañándome en los chorros, por ejemplo. En los caños. El invierno es mucho más agradable, por lo menos para mí. Yo soy absolutamente pro verano. Y pues porque me gusta el sol, me gusta la luz, me gusta... no me gusta mucho la ropa y no me gusta que se lleve demasiada ropa tampoco. Y bueno, me gusta el verano, la verdad, me gusta, estoy feliz en verano. Y porque suenan temas, no sé, quizás sea tópico asociar el verano con estos ritmos jamaicanos, pero The Scatolites con Laurel Atkin haciendo este Sunshine... Pues a mí me viene a la cabeza en verano. Pues dale, a ver. ¿No? Sí. Ah, vale. A ver. ¡Ay! Y ska que nos entra en el cuerpo. Y hay que decir que, bueno, ¿qué pasa? Pues que tanta sound system, tanto baile, tanto meneo nocturno, tanta

all this time she was standing there, she never took her eyes off me. La canción no tiene desperdicio, tanto su filosofía como... como en su pastel. Sí, o sea, pero lo mejor es el videoclip, que es lo que le estaba explicando a Javi off the record. A ver cómo os lo explico. Llega el... La verdad es que no sé cómo se llama el cantante, no me he molestado en mirarlo. El cantante que acompaña a Sagi, el de la voz aguda, llega a pedirle consejo a Sagi a su mansionaca. Él está rodeado de cachondacas en bikini. Que le acarician al rollo Jesús Gil. Le meten la mano en la pechera, sí, pero bueno, la verdad es que parece que Jesús Gil, la verdad es que parece que estaba de adorno. No sabes saber lo que haría el hombre, pero en este caso, eso, le está metiendo la mano en la pechera y tal, entonces le pide consejo. Y ahí le dice que lo riegue en todo momento. Y al final el tío recapacita y en la última estrofa dice: no le voy a decir a mi amor que lo siento, que le pido perdón por el daño que le he causado. Y así esa parece la conclusión de la canción. Pero el vídeo hace otra cosa. El tío después se va a hablar con la tipa, con su novia, y se la encuentra que está con la vecina con la que le ponían los cuernos. Y entonces cuando ve a las dos juntas, van a por él directamente, y el tío ya no le queda otra que saltar desde una azotea, que en ese momento pasa un camión conducido por un pibón. Y el camión es de Sagi, que está controlándolo todo por videoconferencia. Perfecto. Sí, sí. Entonces le salva con el camión. El pibón le deja en la mansión de Sagi. Y Sagi sonríe y se ríe con siete pibas alrededor, que no entiendo la moraleja, pero es un temazo. Pues do it. Te puede pasar. Sí, pero eso, yo os recomiendo, o sea, sí, que no lo hagáis. Si lo hagáis, no mintáis. Y si mentís, utilizar algún tipo de coartada coherente, ¿no? Y si lo hacéis, pues siempre puede pasar Sagi. Claro, pero tenéis que tener con un camión. Tenéis que tener un colega que tenga mansiones, camiones y pibones. La triple ones, por así decirlo. Vamos ya con el White Chocolate, quizás un poco pues pronto, ¿no? Iba a decir que ya pusimos canciones del verano de este rollo. Pusimos a Eric Donaldson, por ejemplo, que pusieron sí. Un mitiquísimo de las canciones del verano. Hola, la, la, la, Ron. Pusimos, bueno, no pusimos a Eric Donaldson, ahora que me acuerdo. Pusimos a los Rolling haciendo una versión. Sí, pero bueno, hemos puesto bastante del rollo, pero a la, la, la, la, lom. Hoy pegaba. En todo caso, vamos ya con el White Chocolate, que hoy cambia la careta. ¿Por qué? Porque los Sublime hicieron este Doing Time, cuyo otro sobretítulo es el Summertime and the Living is Easy. Yeah. Llaman. Microphone, the Rastafari, all the people in the dance will agree. friendship. Oh, and my girl has got to take a tip, take a tip, take a tip, tip, tip for me. Rallies on the microphone, Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, la la la, we want everybody right into the rhythm it gets higher. Ladridos de perro les encantarían a nuestros colegas los caninos. Hay que decir que este tema es peculiar porque, bueno, nunca los Sublime. Bueno, sí cogieron algo a veces del raga y de los toast jamaicanos, pero así tan hip hop no tienen ningún tema, yo creo, como este, que pero suena de puta madre. En alguna canción más meten también scratches y sí, cosillas así, pero esta canción es puro hip hop. Wow. Está muy bien. Está muy guapamente. Ese sí que me traslada a la playita. De hecho, es un grupo californiano que vivían en Los Ángeles, una ciudad, y en la otra ciudad, en el otro extremo, vive una leyenda, un White Chocolate, que se lo merece como a pocos, el diminutivo de White Chocolate, el señor Cocker, oh. Joe Cocker, un tipo así, ya no es pelirrojo, ahora creo que es todo peliblanco, pero un pelirrojo legendario. Que tendrá pecas. Sí, con un bozarrón increíble. Y que, bueno, en los 90 se sacó de la manga este Summer in the City, que yo creo que es muy apropiado, sobre todo pues para los que estamos aquí en la jungla de asfalto, que hierve, bueno, nos hace hervir otras partes, otras, nos hace hervir casi enteros. Nos hace hervir los huevos. Nos hace hervir todo. Nos hace hervir cocidos. La cabeza. O nos los deja negros, como la canción de Mamaladilla. Vamos con Joe Cocker, Summer in the City, no os queméis, que detrás de ese atasco todavía hay un respiro de libertad. Pipi. Hi, Scotto, it's Kelly. Listen, Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is. Call me back when you... I want you to call me. He's not home. We'll leave a message. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, reason like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. Okay, cool. So Scotto's having a party tonight, right? KD plus one. I was wondering about Deep tonight. Ryan S plus two. If you can comp Chloe, that would be good. Mm-hmm. right, it's a different world. Go on, we'll find the girl. Come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. Baby, don't you know it's better? The days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Eso es la ciudad en verano. Calor, atascos o sitios para aparcar, tutiplén y Rodríguez que se van calentando, imaginándose historias que podrían tener y que al final nunca tienen porque no saben. Echándole el ojo a la vecina y luego no tienen huevos. No saben ni freír un huevo frito como para ligarse a la vecina. Summer in the city. Clutch. Hasta ahí, ¿no? Sí, es el videoclip, es el sonido del videoclip tal cual. Qué bonito. Que lo corta así, lo corta sacando un radiocassette. Un tape. Una cosa muy, muy urbana. Hay que decir que el White Chocolate de hoy se va a complementar con un Argentinian Chocolate. Sí, estos son unos clásicos míos. Unos clásicos. Este es un temazo de verano que esto va a sonar hasta en las discotecas. Esto es una canción del verano. Sí, completamente. A mí me gustan otros temas mucho más de los Fabulosos Cadillacs, que vamos a poner El Matador. Así que Matador. Pero que me gustan otros temas mucho más. Pero así, bueno, este es eso, verano. Os presentamos a los Fabulosos Cadillacs con este tema Matador. A menear el bushanga un poquito. Venga, dale tambor. Dale loco. Dale pibe. Hostia, me despertaron. Hey! pibe. El matador, ese... Vicentico. Esa canción del verano. Completamente. Y ahora estamos empezando a sonar. ¿Qué suena por ahí? The Specials, con su Too Hot. Oh. Vuelven otra vez. Ahora tendrán su redoble legendario. Inconfundible. Demasiado calor para los Specials. Quizá porque eran ingleses. Ay, qué calorcito. La verdad es que aquí también estamos too hot. Yo creo que cuando salgamos a la calle se nos pasará un poquito. Otra de las cosas que pasa en el verano es que a uno le entra esa modorra, esa pachorra, ese arrepantingarse, colocarse en un sitio y ver la vida pasar, ¿no? Es muy bonito eso. Muy bonito, es eso. Es el no tener nada que hacer, así, y dices, pues aquí me quedo. Y si el sitio es más interesante, bonito. Mejor, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, uno podría estar en un puente viendo pasar los trenes. Sí. Se puede poner en Coslada a ver pasar los aviones. Como hacía yo con mis colegas de Manzanares, en el muro. Que era un muro en el que nos sentamos a ver pasar los coches y la gente. Así no lo pasábamos de bien. Pues con este espíritu, el siguiente tema que traes, Javo, habla un poco de eso, ¿no? Sí, vamos a traer un tema de Otis Redding. Yo creo que primera vez que suena, yo sé que no tiene nada que ver, pero quiero dedicárselo a Bego. A mi madre. Quiero dedicarle este tema a la Bego porque la pega. Le mola Otis Redding. Sí, le mola Otis Redding. Este tema es muy suyo, la verdad, sí. Así que pues es un beso desde aquí y eso, se lo mandamos. Sitting on the dock of the bay. Sí, sentado en el muelle de la bahía. Ahí estaba Otis pasando las horas, o el personaje de esta. Sí, watching time blown away. Viendo pasar el tiempo así. Viéndola venir. Otis Redding, que el pobre hombre, que es el pobre hombre porque murió muy joven, con 26 añitos, un accidente de avión. Y este tipo también empezó muy muy joven ahí en la música, en una banda. Y en una banda que se llamaba Upsetters, ¿no? De Upsetters, o sea, también era un tocacojones. Era un tocacojones. Era un tocacojones, con el que ganó 15 premios de talento. Y ya no le dejaron presentarse más. Ya, Otis, que ya tiene sombra de barba. Sí, y también, también he leído, mira, una cosa interesante por aquí, que, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya, mira, la revista Melody Maker de Londres le concedió el título al vocalista del año, desbancando a Elvis Presley, que lo llevaba ganando 9 años. Toma ya. En el 66. Chúpate esa, rey. Toma ya ahí. Ya estaba gordaco, seguro, Elvis. No sé. Nominales, Elvis. En el 66 todavía no, seguro. En está todo bien. Caso, vamos con este Sitting on the Dock of the Bay. Sí. Que es. Que yo creo que sugiere el verano, solamente cierras los ojos y ya te imaginas el sol cayendo de tarde. Sí. Ahí reflejándose en el río. Esos silbidos del final de la canción lo resumen todo. Ah, por ello. Yeah. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Lo que me molaría poder silbar, joder. Y no podía faltar a nuestra cita, Nina. Summertime. Fijaos que hace armonías distintas a las tradicionales. Sí, recordaba de por John Bess, Nina Simone en mil... A mí me transmite frescura. Sí, es verano, pero me está ahí relajando. Es increíble. Hay que decir que tú, Javo, traías la versión de Louis Armstrong y el La Fitzgerald, que es una auténtica maravilla. Es también un temazo, sí. Pero para mí me ha conquistado Nina Simone y no es plan de poner. Ya la pondremos. Ni un tema dos veces. Eso sería falta, pero bueno, de vez en cuando las cometemos. No, pero versiones no. No se puede poner en la misma canción. Eso está claro, eso está claro. Vamos ahora con un descubrimiento y vamos a empezar con un saludo a Luis. Hola, Luis. A Luis Jabonero, un apasionado africano y amigo del programa y oyente del programa, que me ha pasado un enlace que voy a compartir con vosotros. Ya sabéis que compartimos en la medida de lo posible. Likembe con K. ¿Te acuerdas del Likembe? Lo que tocan los Conor Number One. Exactamente. Likembe, Likembe .blogspot.com. Hay un archivaco de música africana, de grabaciones maravillosas. Y Luis me pasaba esta mina de música africana, como la ha definido él, y me lo pasaba con una recomendación particular de un grupo que a él, que bueno, pues le está llenando de alegrías. Se llena las tardes y a la mañana. Totalmente. Que son los Ramblers International, un grupo ganés que hacía las delicias de las pistas de baile africanas en los años 70. Y bueno, que no tiene desperdicio. Si queréis, ahora ponemos el tema. Este Megye Wo. M-E-G-Y-E, Megye, o Megye, no sé cómo se pronunciará. Megye. Y luego W-O, Megye. Megye. Vamos a poner este tema de los Ramblers International y después os explicamos pues algunas cosas de ellos porque son bastante curiosos. Este es el regalo, gracias Luis, y esté donde estés, que disfrutes de este Megye Wo. Es decir, que en la entrada del Ikembe, donde bueno, al menos a través de los cuales, del cual yo he llegado a los Rimbles International, se da la información de que a lo largo de este año, en el 7 de abril, murió Jerry Hansen, que es el fundador de esta banda ganesa, que la petó en los 70 y en los 80, pues poco a poco se fue diluyendo. Bueno, según dicen aquí, por los cambios en los gustos y por la situación económica que atravesó la banda como tal. En todo caso, una pedazo de música de una orquesta de High Life, muy bonita, Dance Band. Me ha gustado mucho y muy interesante. Vamos a seguir buceando en este grupo. Este grupo, o sea, esta canción, lo mismo está hablando de los inviernos de Ghana o de las frías noches en las montañas ganesas, pero bueno, rollito veraniego completamente. A mí me ha transmitido también verano. Entraba y en todo caso era urgente porque nos había llegado este chivatazo y teníamos que compartirlo con vosotros. Os digo que sonarán más los Ramblers International y creo que vamos a tener que hacer algún programa más dedicado a África con toda esta base de datos que tenemos aquí. Al alcance de cualquiera, likembe.blogspot.com.es, la caja de Pandora. Así que destapad la caja de Pandora. Y antes de, bueno, vamos a despedir ya, por así decirlo. Pero bueno, no hay que olvidar que el verano hay una connotación sexual constante en el ambiente. Está el sexo flotando. Y la verdad es que yo odio la música disco, pero hay una artista que hizo esta salvajada. 17 minutos de tema disco, a veces con raíces muy funk, a veces otro rollo. Eso sí, con un orgasmo grabado a lo largo de la canción. Oh. Es Donna Summer, además su apellido es muy apropiado. Bien, bien al pelo. Y su tema, Love to Love You Baby. Amo a amarte, nene o chico. Luego ya, después de todo esto, se convertiría en un icono gay y bastante más pedorra. Pero, de hecho, se avergonzaba completamente de haber hecho esta versión de 17 minutos en la que gime como una perra, vamos a decirlo abiertamente. No lo he escuchado, así que a ver qué guarrerías hace. Con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene, probablemente... Vamos a intentar estar, si no la siguiente, vendremos con un programa dedicado a canciones y volantes. Yeah. Canciones para pisar el acelerador. Para correr un poquito. En todo caso... Es que Geras ha sacado el carnet de conducir y ahora está ahí que no caga. Entonces hay que... canciones para conducir, para hacer viajes. Con eso os dejaremos más adelante, pero de momento cerramos este episodio 21, este Summertime, con Donna Summer y su Love to Love You Baby. Jabo, hasta el siguiente. Qué bien. Vas a ver que nos va a motivar, va a salir este Love to Love You Baby. Donna Summer. Close to me, there's no place I'd rather. Thank you. Los martes a las 8 de la tarde, Gerardo Lagüens y María Tahosa presentan La Persiana, el magazine que analiza la resaca informativa en clave política, económica y social. Un espacio de información y entretenimiento en el que informarse sobre viajes, literatura, discapacidad, redes sociales, humor y mucho más. Los martes a las 8 subimos La Persiana en Agorasol Radio.